Tuvimos tres estrenos este jueves y vamos a quedarnos con Ángeles y Demonios, la nueva película de Ron Howard basada en la otra novela menos conocida, pero sin embargo muy exitosa, de Dan Brown, este hombre que hizo muchísimo dinero y muchísimo éxito con El Código Da Vinci. En este caso, Ángeles y Demonios. En realidad es la primera novela, anterior. Es anterior al Código Da Vinci, o sea, no se preocupen porque si no vieron o no leyeron El Código Da Vinci, pueden ver Ángeles y Demonios tranquilamente, pues son dos historias totalmente separadas. Lo que tienen en común es el personaje Robert Langdon, que me parece que a mí es un personaje divertidísimo y fantástico. Me parece exagerado que lo haga Tom Hanks, pero bueno, Tom Hanks lo hace bastante bien. Que es un especialista en todo lo que es simbología, ¿no? Es un lector de la historia a través de sus símbolos. Y en este caso es convocado por el Vaticano para ayudarlos en una investigación por la supuesta reaparición de los Illuminati, que es una secta que históricamente, digamos, está en lucha con la Iglesia. Y hay dos cosas que históricamente a nosotros están buenas porque nos tocan muy de cerca, que por un lado es la muerte de un papa y la asunción de un nuevo papa. Y un elemento que no vamos a decir cómo interviene en la película, pero también tiene un poco que ver con el tema de la máquina de Dios y demás. La verdad que la película está muy bien, 138 minutos, no es un gran evento cinematográfico. Sinceramente no es una película que uno diga, si no vas al cine a verla, por Dios. Pero la verdad que tiene excelente ritmo, la película está muy bien, es muy entretenida, muy buena música. Les aseguro que para un fin de semana es una película que está muy bien. Involucra mucho esto que Dan Brown hace mucho, que es mucha recorrida por catacumbas, por iglesias. En este caso Roma es el centro, y el Vaticano el centro de toda la película. Y con el personaje de Tom Hanks hay una actriz italiana muy linda que lo acompaña, una científica. Y Ewan McGregor, que hace del contacto dentro de la iglesia. La verdad que la película está muy bien, es muy divertida. Me pareció mucho más divertida y la historia es mucho más interesante que El Código Da Vinci, sinceramente, que me parece que como libro estaba muy bien, sí. Pero en la película no lograron, digamos, el nivel de la velocidad y tener que comprimir tantos detalles en yo leí los dos libros y me parece mucho mejor El Código Da Vinci que Ángeles y Demonios. Ajá, okay. Pero la película del Código Da Vinci me parece un bodoque. Bueno, esta me parece que es más rápida, me parece que tiene más elementos como para construir una película más sólida. La otra era más compleja, con lo cual la película aún era más difícil. Pero la verdad que está muy bien, es muy entretenida, es muy divertida. Y si están ahí dudando de qué ir a ver, está muy bien El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. El estreno de la semana por Rudy Borman, Ángeles y Demonios.